en Costa Rica. La caravana de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos saldrá en la búsqueda de sus seres queridos el próximo mes. Antes de iniciar su recorrido, un grupo de estas mujeres visitó Costa Rica con el propósito de sensibilizar y crear conciencia con respecto a la difícil situación en materia de derechos humanos que viven los migrantes en Centroamérica. Necesito hablar por todos esos migrantes que han quedado en esas tumbas clandestinas. Necesito hablar por todos aquellos que están siendo violados sus derechos humanos, por aquellas mujeres que quedan en los prostíbulos, víctimas del tráfico de mujeres, de trata, por aquellos niños que quedan también en esos lugares funestos de aquí de México y quedan como en granjas, que terminan como pollitos, siendo víctimas del tráfico de órganos. Por todos ellos, pues yo le pido a Dios que me dé mucha fuerza. Esperamos encontrar muchos, ¿verdad? Muchos, muchos de nuestros migrantes desaparecidos. Anita Zelaya habló con su hijo por última vez hace 12 años. Él se encontraba en México. Semanas antes había salido de El Salvador para emprender la ruta migrante por la que caminan miles de hombres y mujeres hacia los Estados Unidos, expulsados por las malas condiciones de vida en sus países. Anita forma parte del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador y de la caravana de madres que año a año llega hasta México en busca de hijos e hijas de los que no volvieron a saber nada. Como le digo, no estamos de brazos cruzados, estamos en pie de lucha. Las mamás que estamos buscando, llevamos siempre esas exigencias ante los gobiernos, tanto locales como de tránsito y de destino, y exigimos un alto a todas aquellas personas que nos violan, que nos secuestran, que hacen cantidad de vejaciones contra nuestros migrantes. La caravana emprenderá una nueva búsqueda el próximo 20 de noviembre con cerca de 40 mujeres, madres de migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Este proyecto, que empezó hace 10 años, poco a poco es reconocido también como un movimiento de concientización y defensa de derechos humanos. Rosa Nelly Santos, integrante del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso en Honduras, es también fundadora de la Caravana de Madres y nos habla de la evolución de este movimiento. Esa evolución, pues nosotros mismos la hemos construido, porque a pesar de que primero como COFAMIPRO salimos de una región, de lo local, ¿verdad? Salimos a lo regional, de lo regional salimos a lo nacional y ahora te puedo decir que a lo internacional. Porque mira cómo hemos ido evolucionando, porque nacimos de un programa de radio en Radio Progreso allá en Honduras, más que todo en El Progreso, y hemos ido como viendo esas líneas, pues antes quién te podía decir de las redes sociales, quién te podía decir cómo manejar una computadora en mi vida, ni me lo había soñado. Y ahora nosotros pues entramos al Facebook, al Twitter, al chat. Entonces, todo esto nos ha ayudado a nosotros a ir evolucionando y hemos evolucionado con las caravanas que primero empezaron allá en El Progreso, en lo local, como te digo, en lo nacional, porque nos atrevimos a irle al gobierno a decirle, nuestros hijos están desaparecidos, nosotros queremos que nos presten atención y que aquí estamos. Antes de iniciar su recorrido de este año, integrantes de la caravana visitaron Costa Rica en coordinación con la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, PCS por sus siglas en inglés, y realizaron un foro sobre la situación de los migrantes desaparecidos en el contexto centroamericano. Mayra Alarcón, representante para Centroamérica y México de PCS, habló de la importancia de brindar protección a la caravana como un grupo de mujeres migrantes que trabaja en la reivindicación de sus derechos. Porque Centroamérica está atravesando una situación de inseguridad y violencia, y las madres, si bien es un movimiento pacífico, es un movimiento reivindicativo del derecho a saber la verdad sobre el paradero de sus hijos y de sus familiares, pues atraviesan un territorio que está en algunos puntos bajo control el crimen organizado o que está en algunos puntos con situaciones de violencia delincuencial, y es importante que los comités y la caravana cuenten con un protocolo de protección que les permita prevenir los potenciales riesgos a los que podrían verse expuestos. Parte de la protección es que los gobiernos brinden ese acompañamiento a la caravana mientras ésta se desplaza por los países. Alarcón también habló de la importancia de la visita de estas mujeres a Costa Rica, un país donde hay poca información sobre las problemáticas de la población centroamericana migrante. Costa Rica ha sido un país con una larga tradición solidaria, una larga tradición de refugio, abrigo y de la recepción de migrantes. Y nos parece importante que Costa Rica también se informe y conozca una realidad que, si bien no ocurre en su territorio, es parte de la realidad centroamericana. En Costa Rica también hay importantes organismos de derechos humanos continentales que nos parece también necesario que hagan una mirada hacia la problemática de los migrantes. En poco más de 20 días, 40 madres viajarán por Centroamérica con la esperanza de volver a ver a sus hijos e hijas. Un acto que solo puede ser comprendido desde la perspectiva del amor, tal y como lo señala Santos Rojas de Nicaragua, quien pudo volver a abrazar a su hijo después de 9 años gracias a la caravana. Me di cuenta de esa organización, entonces me integré a ella, uno por buscar a mi hijo y por buscar a los demás emigrantes que están desaparecidos y que las madres no pueden ir, pues. Pero yo como madre, si a mí mi hijo me dicen que está en el infierno, allí me meto a buscar. Entonces por amor a las demás madres, estoy integrada en esta organización. Aunque ya lo encontré en Tapachula. Caminamos todo México, pero ya al final yo tenía noción de que mi hijo estaba en Tapachula y que allí había quedado, y lo anduve buscando como aguja en un pajar, pero lo encontré. Y ahora me he quedado en la organización porque a mí me parece que tengo un compromiso con las madres de ayudarle a buscar a sus hijos. Eso me impulsa.